¿Cómo están? Soy Sue Carrié y junto a Jorge Toro en los controles les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Santiago Puro Rock, el comienzo de algo grande. En este día especial, 24 de diciembre, dedicaremos este espacio a esos temas navideños rockeros que en más de alguna ocasión hemos escuchado en estas tardes navideñas. Pero antes de continuar, los invito a que visiten nuestra página web www.santiagopurorock.com, en la que obviamente hay información relevante a noticias internacionales en relación a la música y también nacionales, ¿por qué no? Y también obviamente hay breves reseñas, fotografías y datos, un montón de otras cosas más en relación a las bandas emergentes universitarias que han estado presentes acá en nuestro programa. No se olviden, www.santiagopurorock.com. Ahora bien, si tú eres integrante de alguna banda musical de rock, te invito a que participes en nuestro programa enviando tu demo a bandas@santiagopurorock.com, en la que obviamente nos mandas algunos temas que tengan grabado y nos pueden mandar una breve reseña de qué es y qué son su banda en sí, qué es lo que quieren transmitir a través de su música, etcétera. Ya lo saben, bandas@santiagopurorock.com. Y como les iba diciendo, los temas navideños rockeros nos hemos escuchado más de alguna ocasión en esta fecha, más que nada. The Ramones hizo lo suyo con su canción Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight. Hizo cantar a uno que otro rockero su modorra navideña. Y escuchamos a The Ramones acá en la 94.5 FM. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with. Ramón, se escuchaste acá a la 94.5 FM en tu programa Santiago Puro Rock, el comienzo de algo grande. Obviamente les recuerdo que pueden visitar nuestra página web www.santiagopurorock.com, en la que obviamente hay noticias varias en relación a la música tanto nacional como internacional y por supuesto de las bandas emergentes universitarias que han estado acá en nuestro programa. Y como también ahora estamos agrandados, también tenemos Fotolog, así que les invito también a que visiten www.fotolog.com/santiagopurorock, en la que obviamente se enteran uno que otro cagüín en relación a las bandas emergentes que han estado presentes acá con nosotros. Y por supuesto, datos de tocatas, no sé, pues, si quieren informarse más en relación a una banda en específica, ya lo saben. www.fotolog.com/santiagopurorock. Y Slade no se queda atrás. Esta fue una banda de los conjuntos glam más populares de comienzos de los años 70 en el Reino Unido. Sus festivales y agresivas interpretaciones, básicos y comerciales temas, demoledores con estribillos y riff guitarreros amplificados, causaron furor entre los adolescentes del periodo. Así es, escuchamos a Slade con Merry Christmas Everybody, acá en la 94.5 FM. Christmas Everybody de Slade. Escuchaste la, acá en Santiago Puro Rock, el comienzo de algo grande. Y les quiero pasar un dato. No se olviden que está con nosotros chileflyers.cl. Así es, el portal de afiches que auspicia básicamente y apoya a las bandas nacionales difundiendo sus eventos y presentaciones. Ya lo saben, 100% apoyo al emergente. No se olviden, www.chileflyers.cl. Y siguiendo con la temática, con la presentación de temas navideños rockeros, los quiero invitar a que escuchemos a Billy Idol con Jingle Bell Rock y Oh Christmas Tree, acá en la 94.5 FM. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling fee. That's the Jingle Bell Rock. Yeah, all right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling fee. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. That's the jingle bell rock. Christmas tree with faithful leaves unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree with faithful leaves unchanging. Not only green in summer's heat, but also winter's snow and sleet. Oh Christmas tree, oh Christmas tree with faithful leaves unchanging. Christmas tree of all the trees most lovely. Oh Christmas tree, oh Christmas tree of all the trees most lovely. Each year you bring to me delight, gleaming in the Christmas night. Oh Christmas tree, oh Christmas tree of all the trees most lovely. Yeah. Christmas tree, your leaves will teach me also. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, your leaves will teach me also that hope and love and faithfulness are precious things I can possess. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, your leaves will teach me also. How lovely are your branches, oh Christmas tree, oh Christmas tree, how lovely are your branches. In summer sun or winter snow, a coat of green you always show. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how lovely are your branches, how lovely are your. How lovely are your branches. Oh, that crazy Christmas tree. Christmas, Christmas, Christmas. Después de haber escuchado a Billy Idol acá en Santiago Puro Rock, el comienzo de algo grande, les cuento además que el tiempo se nos ha ido rápidamente. Por lo mismo, los quiero invitar para este próximo lunes. No se olviden, de 9:30 a 10 de la noche, después de los chicos de Cafeína. Y nos despedimos con este día especial, dedicado especialmente a estos temas navideños rockeros que más de alguna vez en esta fecha nos han hecho mover la modorra. Y obviamente, antes de despedirme, los quiero dejar invitados a que visiten nuestra página web www.santiagopurorock.com, como también visiten nuestro fotolog, que es www.fotolog.com/santiagopurorock. Ya lo saben, la invitación está cordialmente hecha. Y los quiero dejar cordialmente invitados para esta próxima semana que escuchen el especial del mes. No se olviden que va a estar presente en nuestro auditorio los temas de las canciones de antaño de la banda que se volvió a juntar hace un par de semanas atrás. Les hablo del mismísimo grupo británico Led Zeppelin. No se olviden, de 9:30 desde la noche después de los chicos de Cafeína. Y nos vamos con dos temas de este grupo californiano-estadounidense, Twister Sister. Nos vamos con Silver Bells y White Christmas. Acá en la 94.5 FM. Chao, chao.